La Sociedad de Colaboración de Coreanos en Alemania publicó el día 13 la declaración en felicitación al éxito en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. El documento enfatiza que este congreso, que proclamó dignamente ante toda la nación y el mundo levantar la potencia reunificada con la gran victoria de la política de Songun, constituye evento ecuménico que dio punto final al sueño vano de Estados Unidos.